se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto. Sin embargo, ahora lo soñado se va. Pocas, muy pocas palabras quedaron, que casi no tenemos nada para contarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré. A lo mejor volvemos a encontrarnos. Te vayas, vida mía. Hoy lloraré. Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto. Sin embargo, pocas, muy pocas palabras quedaron.